programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. ¡Que comience la fiesta! Porque la banda es el alma de la fiesta. Te invitamos a envolverte en la alegría de la música popular ecuatoriana. Bienvenidos a nuestro programa. Las bandas, voces y sonidos. Muy buenas tardes, amigos y amigas de Radio Casa de la Cultura, y estamos en el programa Las Bandas, Voces y Sonidos. Estamos aquí ahora con unos invitados muy especiales, que es la banda San Agustín del Tingo. Antes de ir al programa principal, queremos dar la bienvenida nuevamente a nuestra compañera Jimenita, que estaba enferma la semana anterior y por eso nos pudo acompañar. Jimenita, bienvenida, esperemos que estés y te recuperes de tu enfermedad. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, contentísima de estar de vuelta y de tener estos invitados. ¿Quién dijo que el lunes tiene que ser triste, no? Venimos para alegrar la tarde con nuestras bandas. Sí, así es, la semana anterior tuvimos la visita de otra banda que nos vino a acompañar acá. Y bueno, tenemos en nuestro cuarto programa la visita de la banda San Agustín del Tingo. Antes de nada, también quería enviar saludos a amigos que me están escribiendo a través del Facebook, como es Giovanna Dávalos de España, desde Madrid, que un cordial saludo a mi amiga del alma, fue mi alumna en el Colegio Hidrobo y estuvo en la banda estudiantil y nos conocemos desde hace prácticamente más de 20 años. Sí, Jimenita, y ahora léenos un poco sobre la trayectoria de nuestros compañeros que nos vienen a visitar ahora. Más que leer, aquí tenemos una reseña histórica de esta banda San Agustín, que nace en la parroquia de Alangací, en el sector del Tingo, en el año de 1992, impulsada por el amor y la cultura al arte, herencia musical adquirida por la familia Morocho. Tomando el nombre de Don Agustín Morocho, dueño y padre, se decide formar una banda que hoy en día se llama San Agustín del Tingo. Es ahí donde empieza la trayectoria musical artística con una perspectiva de triunfo, de llegar muy lejos y que su nombre llegue a ser escuchado a través del mayor número de medios en todas las ciudades del Ecuador y el mundo, interpretando música nacional y tradicional como sanjuanitos, albazos, pasacalles, pasillos, con el nombre de la banda San Agustín del Tingo. Sus inicios se remontan a los concursos de bandas de pueblo que se realizaban en aquella época, en lugares como Sangolquí, Amaguaña, Cotopchoa, La Merced, entre otros, obteniendo importantes logros y dejando siempre en alto el nombre de la parroquia de Alangací y del Tingo. Y mientras pasan los años, se consolida como una de las mejores bandas del Valle de los Chillos, gracias al esfuerzo y preparación académica de sus integrantes, la gran mayoría jóvenes, con estudios realizados en conservatorios y universidades de música. Esto dio paso a que se proyecte como banda orquesta, interpretando varios géneros como cumbia, salsa, merengue, sin dejar de lado la música nacional. Sí, es muy importante, como pueden apreciar, la banda está integrada de mucha generación de músicos. Aquí al lado está el músico mayor, está su hijo, que es saxofonista muy conocido en la ciudad de Quito. Hay damas en la banda, aquí veo una ex alumna mía de la Mama Cuchara hace muchos años atrás, veo otras chicas por aquí, veo un niño por acá y es importante. Esta banda tiene algunos logros alcanzados, entre esos el concurso de bandas de pueblo que se han realizado en varias partes, como son Sangolquí, Amaguaña, Cotopchoa, La Merced, Tumbaco, Nayón, Cumbayá. Participación como banda tradicional y banda orquesta, que eso es una adaptación que hacen las bandas de pueblo para que está a la par con la modernidad. El segundo concurso de bandas de pueblo organizado por Ecuavisa. El sexto concurso de bandas organizado por el canal Ecuavisa. Producción y grabación de 3 trabajos discográficos bajo la dirección de Edison Morocho, quien habló hace un momento que era uno de los músicos destacados de la banda y que ahora ya nos han traído para acá a hacernos unos regalos de estos a la gente que nos llame por teléfono para que se lleven estos obsequios. Y bueno, aquí estamos con el maestro, músico mayor de la banda, fundador de la banda, ¿verdad? Apéguese al micrófono, por favor. ¿Cuál es su nombre? Manuel Agustín Morocho. Usted es el fundador de la banda. Sí, yo soy el dueño y todo. Y cuénteme, ¿cómo apareció esta idea de formar la banda, de organizarse como banda? O sea, nos gustó desde el comienzo. Primero era mi hermano. Y después llegamos a reunir los otros con mis hijos, así todo. Ya. Mis nietos, todo. Y ahí comenzamos a formar la banda. ¿Y con cuántos comenzó la banda en esa época? Era de todos lados, andábamos recogiendo poco personal. ¿Cuántos músicos comenzaron la banda aproximadamente? 15, así, 15. Sí. 15 músicos. Sí. ¿Y usted qué instrumento toca? ¿O tocaba? O... El bombo. El bombo, porque sí. Vi con el güiro, hace un momento le veo con el güiro. Sí, ahorita toco güiro, lo que sea, platillos, así, lo que falta personal, sí. Creo que sí. ¿Y usted cómo forma a sus músicos? Porque vemos que es una banda muy diversa. O sea, más que adelante son mis hijos, que son como trabajan, ya son ya mayores de la banda, trabajan en conservatorios, todo eso. Yo solo les ayudo con las cosas, los instrumentos, todo, comprar propio. ¿Y qué instrumento empezó tocando usted? El bombo, señorita, el bombo. Usted es el que lleva el ritmo de la banda. Sí. Actualmente la banda, me comentaba Edison, ¿no está Edison? ¿Puedes venir para acá, Edison, por favor? No, pues para que venga Edison y pueda conversar con nosotros. Edison. Y bueno, damos la bienvenida a Edison Morocho, que también es parte de esta banda conformada por la familia Morocho. Sí, Edison es saxofonista, es muy muy conocido en el medio, actualmente es... Es profesor en el Conservatorio Nacional de Música, ¿verdad? Sí. Buenas tardes con todos. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias. Bueno, a todos los que hemos hecho el esfuerzo por venir, y bueno, estamos súper contentos de estar acá, ¿no? Entonces, hace un tiempo dictaba clases en el Conservatorio, ahora trabajo en la banda sinfónica como saxofonista. Ajá, entonces... ¿En cuál de todas las sinfónicas aquí, la del Consejo Provincial? No, la del municipio de Quito. La del municipio, sí. Allá. Ajá, entonces, sí, pues muy contentos de estar acá. Qué bueno, y cuéntame, ¿tú desde niño aprendiste en la banda o cómo fue tu aprendizaje musical? ¿Cómo te vinculaste a la música? Claro que sí, en realidad, ya que mi papá inició en la banda, entonces anteriormente eran mis hermanos, tocaban mis hermanos en otras bandas, en otras agrupaciones, hasta que se dio la idea de formar la banda. Entonces, bueno, de niño, ¿no? Tocaba como todo, es un proceso, ¿no? Empezamos a tocar el güiro, después ascendemos a tocar el tambor, después los platillos, después los timbales y así. Entonces, hasta que mis papás yo recuerdo mi primer saxofón que me compró mi papá, tendría los 9 a 10 años, me compró un saxofón viejito, recuerdo, que aún lo tengo ahí colgado en la pared en la casa. Entonces... Mi papá me ayudó comprando eso, empecé a estudiar en un colegio de música en Amaguaña, y bueno, ahí se fue de largo al conservatorio y así. Muy bien, aparte de eso, ustedes son una banda que ya se forma como banda orquesta, como una banda que puede estar en un desfile y al terminar el desfile puede subir al escenario y hacer orquesta, y creo que el trabajo último musical es más hecho como banda orquesta, según lo que estoy viendo. Sí, en realidad es de eso, sí. También hemos estado, hubo una vez una solicitud de una persona que nos había pedido que quería la banda y después banda orquesta. Nosotros no habíamos tenido mucho en eso, claro, en este trabajo. Pero, dadas las circunstancias que la señora nos pidió, que querían como una orquesta, entonces empezamos a armar la orquesta, piano, bajo, cantantes. Entonces, estamos ahí también trabajando. Entonces, los discos, los 3 volúmenes que tenemos hasta ahora son grabados como banda orquesta. Estamos ahora ya trabajando en un nuevo volumen, pero es solo banda popular con bajo, perdón, el bajo, el la tuba. Ajá, la tuba. Claro. Entonces, es de eso, estamos trabajando en eso, de rescatar, ¿no? Rescatar la banda popular también. Claro, es muy importante esto. Y una consulta, ustedes prepararon un material musical para hoy y tocar en vivo, que, bueno, aquí es un poco complicado tocar como banda orquesta, van a tocar como banda. Ajá, como ¿y banda. ¿Qué canción prepararon para el día de hoy para tocar en realidad vivo? Escogimos unos 3 temas. El primer tema que vamos a interpretar se llama Casa Blanqueada. El segundo es un mix Bueno, le decimos, solo es dos canciones, es Mis Avecillas, lo solemos tocar en nuestras presentaciones. Y el tercero es Primor de Chola, del compositor riobambeño, ¿no? Es un claro, hermoso, y recién, una musa tonada. Claro, sí, exactamente, recién hice una grabación de eso en Facebook, sí, ¿verdad? De estar con un pianista. Sí, justamente estaba, fui, suelo ir a grabar, y salió sin querer mi amigo Cristian Naranjo, entonces me dice, le digo, grabemos este tema, es muy bonito. Entonces estábamos ahí como jugando y empezamos a grabar, y se grabó, y lo publiqué en Facebook también. Bueno, entonces comencemos con la parte musical y... Y vamos con el primer tema que ustedes han preparado para sí, que con mucho gusto tocar. Con mucho gusto. Entonces, echémosle la musiquita. Entonces vamos a escuchar con la banda San Agustín del Tingo el tema que nos han preparado. Sí, ahí vamos. Escuchemos Casa Blanquear. Bien, bravo, y acabamos de escuchar Casa Blanqueada. Ven para acá, Edison, por favor, para seguir conversando contigo, y luego vamos a entrevistar a los más jóvenes y al personal femenino que tenemos aquí en la banda. Antes de nada, tenemos que comunicarles que para hacerse acreedores de los CDs con un póster de la banda, tenemos que llamar al número, Jimenita. Al 2022-966. Ah, perdón. Ah, 2220-966. Al número 2220-966. Y se hacen acreedores a un disco con un póster de la banda San Agustín del Tingo. Y veo que aquí tienes niños, mujeres, pero hay mucha gente joven, que es lo más importante. Cuéntanos, ¿cómo está estructurada ahorita instrumentalmente la banda? Básicamente somos, ahora todos los que estamos aquí son mis hermanos, mis sobrinos, mis primos y todos. O sea, vine golpeando a la puerta en la casa y les vine trayendo a toditos, entonces... De las orejas. Ajá, sí, entonces mi hijo también, incluso mi hijo, mi esposa, mis sobrinas, como le dije, son todos ahora. Los que estamos ahora, estamos todos la familia nomás, solo ¿Cuál la es familia. El más pequeño de la familia, el más chiquito que sale con ustedes en presentaciones? En las presentaciones, mi sobrino José Hualichico. ¿Vino acá? Sí, claro, está en el tambor, ¿sabes? Está escondidito por allá. No importa, vente para acá un ratito y aquí nos acomodamos para conversar contigo, sí. ¿Y cuántos miembros tiene la banda? En realidad estamos con 15, 16 músicos en nuestras presentaciones. Y todos son de la familia Morocha. Como le dije, los que estamos ahora acá, todos. Mi hermano también, el que está a cargo de la banda, es del director, Cristian Morocho, pero por el trabajo no pudo estar presente. Entonces, sí faltamos algunos. A ver, ¿cómo te llamas tú? Conversanos, ¿cuál es tu nombre? ¿Y qué edad tienes? Soy José Armando, Guayiquico, y tengo 11 años. 11 años. ¿Y cuál es tu instrumento favorito? ¿Cuál te encantaría tocarlo perfectamente? El piano y el saxofón. Porque claro, algún día tú serás el director de la banda. ¿Tú a qué edad te vinculaste a la banda y con qué instrumento te vinculaste? Empecé con las maracas a los 6 años. 6 años con las maracas. ¿Y ahora qué tocas? Te veo con el tambor. Sí, estoy aprendiendo eso. ¿Y aparte de eso ya has incursionado en otro instrumento o solamente estás con la percusión por el momento? Con la percusión hasta el momento. ¿Y qué es lo que más te gusta de la banda? ¿Qué es lo que más te encanta de la banda? Las canciones. ¿No te gusta presentarte o que te paguen cuando te presentes? ¿No te gustan presentarte y igual cuando acaban de presentarse les pagan a todos los músicos? Ah, claro. Y vamos otra vez, vamos con otra persona. Ah, tú eres la esposa, ¿no? La flamante esposa, venga para acá. Sí, y algo de admirar de esta banda es la diversidad. Pues en pocas bandas se ven las figuras femeninas y es un honor poder tenerle a usted. Cuéntenos cuál es su nombre, su edad. Bueno, buenas tardes. Yo me llamo Caterine Chilcañán, tengo la edad de 25 años y feliz de estar aquí en la radio con la banda. Y cuéntenos, ¿a qué edad comenzó a tocar en la banda? Bueno, yo empecé con mi familia, mis primos, a partir de los 12 años empezamos. Y bueno, ¿con qué instrumento comenzó y cómo ha ido evolucionando? ¿Qué instrumentos nomás domina? No, solo el clarinete. Aprendí desde los 12 años y con eso me quedo hasta ahorita. ¿Solo tocas el clarinete y el saxofón? ¿No lo has tocado? No. No, no te gusta. No aprendió. Pero sí, de clarinete a saxofón es más fácil. Es lo difícil de saxofón a clarinete, ahí es difícil. No sé, la verdad, o sea, me gusta como suena, pero no me ha llamado la atención. Solo quiero ser clarinete. Pero bueno, hay un largo camino por delante. ¿Y cómo se ve usted como música en unos 5 años? No sé, la verdad, espero, o sea, mejorar por la banda, tratar de que la banda, o sea, siga adelante y tratar de que el instrumento del clarinete en muchas bandas no se les ve. Entonces, tratar de seguir con esa, ¿cómo sería? Esa tradición en las bandas de escuchar el clarinete. Sí, aquí vemos otra damita más que está con los platillos. Acompáñanos acá un ratito para conversar contigo también, a ver qué es lo que tú piensas de la banda y cómo te va con la banda y qué piensas con tus compañeros cada vez que se presentan, porque la banda veo que tiene en el Facebook muchas presentaciones. ¿Cuál es tu nombre y qué edad tienes tú? Mi nombre es Iván Titoña y tengo 18 años. ¿Y desde qué edad tocas? Bueno, la verdad, yo incursioné igual con mi primo, que está ahí, con Javier, a la edad de unos 5, 4 años, igual desde muy pequeños. Igual con panderetas, maracas. Sí, la percusión. Ah, pero qué chévere, y como mujer también, ¿cómo es tu experiencia dentro de una banda, que es poco usual? Claro, es algo lindo porque aparte se está rescatando algo que ha sido nativo y es originario de aquí de Ecuador. Entonces es, como, para mí, bueno, me siento yo muy feliz porque es como que igual libero así hasta todo el estrés de la universidad o los estudios y así. Una pregunta sobre este asunto. ¿Tú tocas solamente percusión o ya te has inclinado por algún instrumento de viento? Sí, mi tío Edison me dio mi primera flauta traversa. Entonces, él ha sido mi inspiración para todo. En el colegio estuve en un grupo musical donde tocaba ahí mi flauta traversa. Y aquí en la banda toco percusión. ¿Tocas la percusión? Uh-huh. ¿Solo flauta traversa tocas o nomás? Intenté clarinete, pero no me llamó mucho la atención. ¿Tú sabías que hace años en las bandas antiguas de pueblo había un instrumento que se llama el flautín? Bueno, estaba en esa época, estaba en otra afinación, ahora está ya en do normalmente, pero había un instrumento muy pequeño, de la flauta traversa es el más pequeño, es el pico, lo que le llaman. Ese instrumento se tocaba y le da mucho mucho color a la banda, porque es muy agudo y toca la segunda octava de lo que toca prácticamente el saxofón o la segunda octava de lo que toca el clarinete. Pero bueno, me parece muy interesante que tú sigas tocando esto y haciendo una carrera. ¿Has pensado que ibas a seguir haciendo música o estás siguiendo alguna profesión en la universidad? Estoy siguiendo. ¿A qué te dedicas? Aparte, ingeniería agrónoma. Ingeniería agrónoma. Uh-huh. Pero tienes tiempo siempre para la música. Claro, y hay que hacerlo. Si ¿cuándo ensayan ustedes? ¿Qué día ensayan? Los jueves ensayamos. ¿Verdad? ¿Los jueves? Uh-huh. ¿A qué horas ensayan los jueves? En la noche ya, después de que igual todo se desocupa. ¿De qué horas comienza el ensayo? A las 7. ¿A las 7? ¿Y terminan a las? Casi hasta las 10 de la noche. Casi hasta las 10. ¿El director es muy exigente? ¿Es duradísimo o es buena gente? Qué bueno. Edison, una consulta. Tú que estás incursionado ya en el mundo de las bandas, porque bueno, la banda ha sido un origen muy próspero para muchos músicos profesionales. Yo conozco muchos que están ahora en buenos ámbitos. Ahí está Paolo, que es tu compañero mismo, creo que en la familia, la orquesta. Uh-huh. Cristian Ñato, que también ha tocado creo que con ustedes. El Pato Guerra también, que es otro músico famoso que vamos a traerle para acá. Bueno, es la nueva camada de músicos, porque son de la generación nueva. Tú estás formando nuevos músicos y eso es muy bueno. ¿Has pensado alguna vez armar algo en el Tingo, una academia, una escuela de música que siga el legado musical de las bandas? Sí, en realidad yo he estado en estas vacaciones, bueno, en las anteriores vacaciones también. Yo tenía muchas llamadas de jóvenes, entonces de que querían como clases, pero y ahora quiero aprender, yo veía que a veces hay gente que no tiene los recursos como para pagarse un profesor de saxofón. Entonces yo creé mi escuela de saxofón ahí en el Tingo. Entonces, e incluso he llevado profesores, dada la necesidad, he llevado profesores de trompeta, de trombón, y entonces, como les comentaba, creé mi escuela de saxofón con el propósito de ayudar, ¿no? De ayudar a los jóvenes, de ayudar a los niños, de motivarles para que o tocar en una banda o que les guste la música, porque es bonito, ¿no? Es bonito tocar un instrumento. Entonces, en eso estoy, en intentar ayudar en lo poco que yo pueda, intentar ayudar cada vez más y más. Y cuéntenos, ¿cómo reparte su tiempo entre la universidad y la música? Porque es un sacrificio grande, pero vemos que tiene recompensa. Bueno, claro, es así. Distribuir el tiempo entre la universidad, porque también ya es algo que nos demanda demasiado tiempo. Pero sin embargo, tratar de hacerlo lo más pronto que pueda, de ver, es así mal anochada y el día siguiente que hay alguna presentación. Entonces, dar todo así, hasta algunas veces faltar a uno que otro actividad que existe en la universidad por ir a las presentaciones. Porque, como les dije, sí, me distrae, me hace divertir. Claro, y cuando el arte está en las venas, todo fluye. Yo veo una cosa muy importante aquí en el volumen número 3 de la banda San Agustín del Tingo, es que ahí en la foto principal está, bueno, aquí está la banda, pero en la contraportada, en la parte de la banda, está justamente la foto del padre y de la madre, lo cual estoy viendo que la madre es un eje fundamental en el apoyo para que la familia sea músico, o sea, la familia esté en el camino de la música. Sí, en realidad mi papá y mi mamá son los lo que nos apoyan, ¿no? Ellos siempre están apoyándonos, siempre estamos, queremos grabar, necesitamos que nos ayuden, que nos apoyen, entonces ellos están ahí siempre en las presentaciones, siempre está cuidándonos, siempre está, ejemplo, con agua, de pronto tenemos que caminar bastante, entonces siempre está ahí mi mamá con agua, dándonos agua o ayudándonos a veces a llevar el las cosas, ¿no? Entonces siempre ha estado ahí mi papá y mi mamá presentes, ¿no? Qué bueno. ¿Cómo se llama tu madre? Laura Bedoya. Laura Bedoya. Sí, es importante el apoyo de la madre. Mi madre también en mis épocas de conservatorio y de viajes que tenía siempre apoyado, y eso es muy valioso dentro de lo que es la banda. Ahora yo creo que vamos por el segundo tema musical que habían preparado. ¿Listo? Que es, ¿sí? Mosaicos, ¿no? Sí, hicimos un mix de una vecilla, la llamamos nosotros. La vecilla que es albazo. Es un albazo. ¿Y la otra con cuál está...? No recuerdo el tema, pero sí, nosotros le llamamos Miss la Vecilla, ¿no? No recuerdo el nombre del tema exactamente. Entonces vamos con la banda San Agustín. Entonces vamos a tener esta fiesta con la banda San Agustín y el mix de la Vecilla. Vamos, maestro. Y les recuerdo, estamos regalando pósters y CDs de la banda. Entonces, aprovechen marcando nuestros números telefónicos o escribiendo a nuestra red social. Thank you. ¡Wow! Muy bien. Ya acabamos de escuchar a la banda San Agustín con su mix de la Vecilla y seguimos con esta fiesta muy pronto que regresamos de nuestro espacio promocional. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Me muero por estar. El show de las estrellas, con la participación estelar de Silvana Di Lorenzo de Argentina. Desde la Perla del Pacífico, Hilda Murillo. Artistas invitados: Patricio Piedra, la internacional Mariester, José 12 Uvilla, Esperancita Piedra, José Delfín. Acompañamiento musical de Pepe Uvilla, con la conducción del Chino Hernández. Jueves 29 de agosto, Casa de la Cultura Ecuatoriana, 20 horas. Entradas a la venta en las boleterías del Teatro Nacional. Pro DJ Centro Comercial Espiral, con el auspicio de RTU, el canal de las noticias. Primera edición del Festival de Cuento y Poesía en Braille, La Textura de la Palabra. Un encuentro con la literatura, inclusiva, activa y participativa. Le esperamos en la premiación Tertulia Literaria. Habrá narración multisensorial de las obras ganadoras, además del reconocimiento a las y los participantes. El sábado 31 de agosto a las 5 de la tarde en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Le esperamos. La entrada es libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Regresamos con Bandas, Voces y Sonidos. Y ahora tenemos a dos miembros también muy jóvenes de la banda. Cuéntenos, ¿cuáles son sus nombres y sus edades? Buenas tardes, mi nombre es Javier Vela y tengo 19 años. Muy buenas tardes, mi nombre es Edwin Morocho y tengo 17 años. Por lo que veo, tú tocas el saxofón alto. ¿Estás en el conservatorio? Sí, yo toco el saxofón alto desde los 10 años. ¿10 años de edad? Sí. ¿Y ya te graduaste del conservatorio? ¿Cómo andas con tu carrera? No, sigo estudiando ahí todavía. ¿Cuándo te graduas tú? En 2 años ya. ¿2 años ya sabes? Sí. Qué bueno, ¿y tú? Yo aproximadamente en 3 años. ¿Sí? ¿Trompetista? Sí. ¿Solo la trompeta tocas o otro instrumento? La trompeta y a veces así la percusión también. ¿Tú también la percusión? Sí, desde pequeño aprendí a tocar la percusión. ¿Con qué instrumento comenzaste tú en la banda? Yo empecé tocando el güiro en la banda. ¿El güiro? ¿Y luego del güiro? Luego del güiro pasé el tambor y de ahí al saxofón. Sí, que muy bien. ¿Y tú? Yo también comencé con el güiro desde chiquito. De ahí comencé a tocar el redoblante, luego tocaba los platillos y luego me cambié al bombo. ¿Ustedes tocó cargar ese bombo en desfile? No. ¿Dónde el bombista? ¿Tú cargas ese bombo? Seguro es de 26 pulgadas, ¿no? O de 28, no, 26 es pues, ese bombo. ¿Y es pesado o no es pesado? Sí. Hacen buen músculo. Y bueno, a tan corta edad que ya son músicos que tienen su trayectoria, ¿tal vez han pensado en otra carrera alternativa, paralela a ser músicos? Claro, sí, sí se piensa en buscar otras cosas, pero yo más me aficioné a la música. Ajá, desde pequeño veía como mi tío tocaba y me llamó mucho la atención seguir estudiando música y hacerme un profesional en la música. Y Edwin, cuéntenos, ¿cómo crees tú que se podría incentivar en la juventud el disfrutar, el participar de la música de las bandas del pueblo? O sea, llamando a la atención así a la gente, diciéndole que tal instrumento es muy bonito, se toca... Así, para llamar a todos y que les guste más lo que es el arte, de la música de banda de pueblos. Y eso. Y de los géneros musicales ecuatorianos, ¿a ti cuál es el que más te gusta? ¿Cuál es el género que más te gusta tocar? Los que más me gustan tocar son las tonadas. ¿Las tonadas? Sí. ¿Las originales o las que están acumbiadas ya? Porque no, ahora, la original. Ahora hacen como cumbia, pero las originales tienen un ritmo muy peculiar. ¿Y cuál es la tonada que más te gusta que te pegue en el alma? El Pastor de Choro, que vamos a tocar igual nosotros. Vamos. Ah, ¿van a tocar ahora? Ah, ya, entonces muy bien, ya vamos a escuchar el tema que van a preparar. Y aparte tú, de la trompeta y de la percusión, ¿haces alguna otra actividad o has pensado en otra actividad aparte de la música o quieres enfocarte directamente a ser músico profesional? Sí, solo he pensado en la música. ¿Solo en la música? Sí. ¿Y tu padre, tu madre, algún familiar tuyo es músico? O sea, sí. ¿Sí, tu papá? Sí. ¿Y qué toca tu papá? Ahí el trombón. ¿El trombón toca? Sí. ¿Y tú? ¿Tu familia es también de músicos? ¿Tu papá es músico? No, mis papás no son músicos, no. Pero mi hermano sí. Está aquí tocando el timbal. Él es mi hermano. Ah, toca el timbal. Mi hermano y mi tío que toca el saxofón. Ah, ya está rodeado de familia de músicos. Sí. Eso es muy bueno. Y tú estudias en el conservatorio, me dices, ¿no? Sí. Hay una pequeña contraposición que se pone en la música del conservatorio, que uno estudia en el conservatorio y lo que hacen la banda son cosas totalmente... Sí, son mundos diferentes. Sí, exactamente. En el conservatorio se maneja mucho la parte académica, la parte muy formal, y en cambio en la banda es viva la fiesta, viva la vida. ¿Y cómo tú les unes a las dos profesiones ahí, a las dos partes distintas de la música ahí? Sí, al principio se me hacía complicado eso de poder separar la parte académica con la parte de la banda. Y me tocó estudiar mucho para poder enfocarme más en lo académico, en lo que es en el conservatorio. ¿Alguna vez has tenido problemas de que uno, por ejemplo, tienen ustedes una presentación día, por decir, el día domingo, de unas 6 horitas, 8 horitas, y el día lunes justo tienes prueba con el conservatorio? Entonces ahí es cuando la embocadura se un poco como que se pierde porque te ha tocado. ¿Y cómo haces tú en esas partes de tu vida, de tu educación musical? No, ya es más por el estudio. Uno ya se estudia bastante y se tiene esa parte de la embocadura ya dominada, por decir. Ya la tienes controlada, claro, totalmente. Eso sí. Es bueno. Y tú también has pasado por lo mismo, pues. En trompeta es más complicado con el saxo. Trompetistas muy cansados se complican bastante con la embocadura. Sí. O sea, tocar a veces se toca así 8 horas, más horas, y es un poco cansado. Pasar tocando todo el día y al siguiente día ir y seguir tocando, pero como uno le gusta la música, hace, se podría decir, todo lo posible, ¿no?, para seguir con eso. Claro. Jimenita, es cierto, queríamos seguir promocionando esto a la gente que esté interesada en los CDs de la banda San Agustín del Tingo, que llamen al número 2220966. Sí, al número 2220966, y le regalamos un disco de la banda con un póster. Y también, si quieren, nos escriben al Facebook y de igual manera se les hará acreedores para que reciban su CD. Aquí veo una cosa muy interesante. Puedes acercarte para acá, Edison, para conversar, que tú estás como más responsable con tu hermano conjuntamente de la banda. Veo un grupo bastante, bastante grande, y veo que hay 5 mujeres. Exactamente, 5 mujeres ahí. Bueno, 6 con la niña que está con el güiro. No sé si que es solamente... No, es la esposa de mi hermano, que es el director, que el Cristian Morocho es el director de la esposa, y la bebita es la hija de mi hermano, ¿no? Entonces sería mi sobrina, es la esposa. Ya. Tenemos una llamada por teléfono para que... Jimenita, tú atiendes la llamada telefónica. Claro que sí. Pandas, Voces y Sonidos, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, bienvenido, le escuchamos. Sí, para felicitar a la banda, que toca muy bonita. Muchísimas gracias. Claro que sí, estamos con unos invitados de lujo. Cuéntenos, ¿cuál es su nombre para que pueda ganarse uno de los CDs y de los pósters? Mi nombre es Yolanda Vela. Yolanda Vela, perfecto. Señora Yolanda, ya se ha ganado, felicitaciones, se ha ganado su CD. También nos autografiará el señor Edison Morocho. Y claro, le esperamos aquí. Nuestra sede es en la Casa de la Cultura. Estamos en las tardes, usted puede acercarse. Si es que no conoce, es en la Avenida Patria. Sí, Ya, muchas gracias, le agradezco y que sigan adelante en lo que les gusta, la música. Y gracias a usted por escucharnos. Muchas gracias por esa gentil llamada. Y bueno, acabamos de regalar ya un CD. Ay, y seguimos conversando contigo. Aquí teníamos en la foto de portada. Me pareció muy muy interesante la foto de tus padres, que están apoyando al proceso de la banda, por supuesto. Y también aquí vemos a cinco mujeres, bueno, seis mujeres, bueno, son cinco mujeres y una niña que está ahí, que está ahí en la fotito. Son mis sobrinas. ¿Dónde son mis sobrinas? Mi esposa, la esposa de mi hermano y la hija de mi hermano. Ajá, esas son las chicas. Sí, mi sobrina también está ahí. Sí, es un grupo bastante bastante amplio. Veo que tienen aquí, está con trompetas, hay dos trombones, hay dos saxofones. Ahí está un alumno mío, parece. Parece que fue mi ex alumno, el compañero Rafael Zaragoza. Sí, sí, sí. Sí, fue mi alumno él. El señor está con ese es el alto mi bemol. Sí, el alto mi bemol. Alto mi bemol. Uh-huh. Sí, está una banda completa, me imagino que... ¿Y quién toca el piano y la guitarra cuando ustedes hacen banda orquesta? También, ellos no son familia, pero son conocidos, son vecinos en realidad. Están cerca de nosotros, entonces... Como practicamos todos los jueves, ensayamos banda orquesta. Ya nos hemos enfocado más en practicar banda orquesta, ya que hemos tenido acogida, ¿no?, en la banda orquesta. Entonces, estamos todos los jueves practicamos banda orquesta y estamos que cada... intentando sacar mejor y mejor temas y así. Ajá. Hay una cosa de mi interés que, bueno, no quiero entrar en polémicas, pero en el Tingo hay dos bandas, la banda La Dolorosa del Tingo y la banda San Agustín del Tingo, y las dos bandas aparecieron prácticamente por las mismas épocas en el Tingo. Claro. ¿Se iba bien con ellos o tiene algún problema o algo así? Porque en la fiesta, no es por nada, en la fiesta del Tingo, uh-huh, ahí hay la chamizada, hay la fiesta popular que se hace, y la víspera, y ¿quién, uh-huh, cómo hacen ahí para tocar? ¿Y cómo ustedes se distribuyen las bandas para tocar en las fiestas del Tingo? En realidad ya hay como siete bandas, creo. ¿Siete bandas? Ajá. Sí, entonces... de las unas dos se formaron músicos que eran pertenecían con nosotros, entonces se hicieron ellos también sus grupos, y otros también así. En realidad no hay ninguna polémica en eso, uh-huh, más bien nos llevamos bien. Cada eso es excelente, muy bien. Ahí salimos a jugar, salimos a hacer campeonatos deportivos y así. Entonces creo que están a distancia de tres cuadras, ¿no? Ustedes, sí. En realidad, el Tingo es pequeñito, entonces... Si es que baja en todo lado, hay ensayos lunes, martes, y así todos están ensayando. Claro, porque yo cuando estaba en la banda La Dolorosa del Tingo y trabajaba ahí, estaba en el parque y cuando salía siempre veía en la esquina, salía el letrero que decía Banda San Agustín del Tingo. Sí, sí, sí. Y entonces yo siempre les veía así en eso. Ahora no, es impresionante que haya siete bandas en el Tingo. Y ya que el Tingo es pequeñito, como me decía, entonces hay siete bandas, creo que cada esquina hay una banda. Y me parece bien también por los jóvenes, ¿no? Los jóvenes que estamos rescatando y también valorando nuestra música ecuatoriana. Entonces, siempre intentamos tocar de la mejor manera y cultivar, ¿no?, también eso, que sea la música de banda de pueblo. Edison, ¿cuál es el aporte cultural de las bandas de pueblo? En realidad es muchísimo el aporte cultural, porque ya que nosotros somos, yo digo, como yo digo a veces de mis clases, digo yo, nosotros somos pueblo, nosotros somos, yo me catalogo un músico popular, diciendo, tengo que estar como preparado para tocar música popular, decía música clásica, que eso exige mi trabajo, y a mí me gusta el jazz, siempre estoy escuchando, intento tocar jazz, e intento, en la orquesta tengo que tocar merengues y todo eso. Y como le dije, yo también toco en la banda, también toco y también estoy instruyendo a los jóvenes, entonces me parece que no hay que perder eso, ¿no? Siempre hay que ir cultivando la música, nuestra música ecuatoriana. Ajá. Claro, y por eso mismo es este programa que se lo creó con la opción de dar voz a la banda, a los músicos, a la gente que integra las bandas. Y todo lo que hacen, porque las bandas realmente, como se ha hecho o se decretó alguna vez por la UNESCO, creo que era en el año 98, que las bandas eran los conservatorios populares de nuestro país, porque el conservatorio hay uno solo en Quito, uh-huh, ubicado en el norte. La gente que vive extremadamente al sur para ir al conservatorio tendría que pegarse unos viajes inmensos. la gente que vive en los valles de la misma manera. Entonces muchos de los músicos se han formado inicialmente en una banda de pueblo. Sí. Han tenido ahí su formación musical y luego ya van buscando sus lugares donde estudiar y luego entran al conservatorio o a institutos particulares. Ahí ahora hay varios, pues, creo que son un poco caros. Hay el Padre Mola, hay Franz Liszt, hay Mozart, etcétera. Hay universidades populares. Recién nomás se abrió la Escuela de Música en la Universidad Central del Ecuador, pero antes solamente había ya la San Francisco, la UDLA, que son a veces de precios demasiado inalcanzables para el pueblo. Y un instrumentista, tu saxofón, ¿qué marca es el que tienes? Selmer. Ya, un instrumento, para que tengan conocimiento, un instrumento que se puede considerar entre el amateur, el intermedio y el profesional. Hay una diferencia abismal de precios. El amateur estará por los 780, $800 más o menos. Sí. El semiprofesional ya va desde los 1500 hasta los $2,800 uh-huh. Y un profesional de $2,800 hasta un carro, que es lo que claro. Perfectamente puede valer. ¿Qué numeración es tu saxofón? Es un referencia 54, es un referencia 54. ¿Y cuánto te costó eso? ¿Cuántos años me lo mandó a traer? De segunda ya, usadito, me costó $8,500. Es que es el costo de esos instrumentos musicales. Entonces, ¿y dónde te lo trajeron? De Francia, justo. De Francia, justo. Para que vean el esfuerzo de un músico para conseguirse un instrumento. En vez de tener instrumento, tener un carro, estoy vaciando perfectamente, pero no prefiere la música. Bueno, Jimenita, vamos y veamos qué música van a tocar ahora los compañeros de la banda San Agustín. Sí, ahora nos vamos con una tonada, como les decía, del compositor riobambeño, Primor de Chola. Ah, ya. Pero este es el ritmo de tonada, ¿no? Sí, este es el ritmo de tonada. No, es que yo le decía al compañero hace un rato, porque yo he escuchado bandas que dicen que van a tocar tonadas y tocan tonadas acumbiadas, es decir, el bombo a contratiempo y el típico chi, y claro, la banda suena a tonada, sí. Pero ya no es tonada, la tonada es con el golpe de la corchea con negra y 6/8, esa es la tonada propia. Estoy equivocado. No, para nada. Bueno, entonces vamos a escuchar este hermoso tema, que les invito a que busquen al compañero Edson Morocho en Facebook. Él tiene una grabación que sacó con otro maestro en el piano y lo está promocionando a través de Facebook. Entonces vamos con Primor de Chola, tonada. Thank you. acabamos de escuchar Primor de Chola de la banda San Agustín del Tingo. Si necesitan que alegren sus fiestas, los pedidos y contratos son a los números 286-5799, 286-8603, 0960-702350 y al 0988-797025. Sí, así es, Jimenita, así que la gente que esté interesada en que esta banda anime sus fiestas y compromisos sociales, llamen a los números que ya Jimenita les dijo. Una cuestión, aquí estamos ya con otro integrante más. ¿Cuál es tu nombre? Bueno, buenas tardes con todos, mi nombre es Paul Vela. Paul Vela, ¿tú tocas? Soy percusionista. ¿Percusionista? ¿Todo lo que es percusión? Todo lo que es la percusión. ¿Y sí. Tú qué tiempo estás con la banda? Pues prácticamente soy de la primera generación. Fundador. Prácticamente sí, crecí con la banda, con mis tíos, bueno, mi abuelito que creó la banda. Entonces, desde pequeñitos hemos estado en este ámbito de la fiesta, en este ámbito de la alegría, de todo lo que es la cultura, ¿no? Y hemos crecido con ese gusto y siempre tuve yo ese llamado a la percusión. Igual, ¿no? Como todos aprendimos, igual desde pequeñitos, con algo pequeño, con güiro, tambor, platillos, bombo y así, ¿no? Entonces, claro, eso nos dio para, bueno, en mi caso, lo que la percusión, lo que siempre me encantó. ¿Siempre tocaste percusión? Sí. Eso, bueno, la percusión es el alma de la banda, sí, el bombista sí. Realmente es el alma de la banda. Si el bombista es malo, se fregó la banda. Sí. En el caer toda la parte rítmica de la banda. Sobre todo una cuestión muy importante, ustedes están generando dinamismo cultural en la parroquia, están creando mucho futuro, porque veo que la banda es muy de mucho de jóvenes, y eso es muy importante, que se renueve el personal musical. Y bueno, qué triste, Jimenita, como siempre el tiempo se nos hace tan corto cuando tenemos estos invitados tan importantes. Así es, ha sido un gusto poder compartir con ustedes, es todo un honor que nos hayan deleitado con esa música que hacen ustedes, ver incluso a un pequeñito de ¿cuántos años? 3 años, es mi hijo. Ver un pequeñito de 3 años ya formándose, que hayan puesto ahí la semillita, yo sé que va a dar un fruto hermoso, les felicito por todo lo que están haciendo y muchas gracias por haber estado con nosotros. Y claro, yo como hice algún compromiso la primera vez que hablé por mediante WhatsApp con Edison, dije que yo quería 2 programas con la banda. Uno realmente con la banda en sí, porque me parece muy interesante el proceso. Y el otro es directamente con la carrera de Edison, que le he visto que ha crecido bastante, tiene una popularidad muy buena. Le vi en el Teatro México el año anterior, que estuvo en el Encuentro de Saxofonistas de aquí de Quito. Y es importante porque aparte de que es un instrumentista y de que está tanto en la parte académica como en la parte popular, está apoyando a los jóvenes de su familia y que vengan a aprender, que tengas una escuela es algo interesante. Entonces yo quiero hablar ya, aparte de eso, de asuntos técnicos ya del instrumento con un especialista, como en este caso viene a ser Edison, y el programa, estás invitado a otro programa, ya especialmente contigo, y ahí puedes traer, si que tienes los 5 saxofones, o vienes acá con tu saxo y hacemos música y hablamos de ciertas cosas que escuché ahora, por ejemplo, en la tonada. La gente a veces no distingue la diferencia de calidad o de cosas que hay que educarlo un poquito. Ustedes utilizan mucho la apoyatura en este tema. Le digo que están las apoyaturas colocadas en el estribillo y en ciertas partes de la canción, que es muy muy importante. Sí, básicamente es solo para el, bueno, yo creo que es para como para darle no sé, algo distinto. Se me ocurrió, le digo, armarle ahí, tocarle unos trinos, tocarle eso, es como para no sé, darle otro color, darle un color diferente para adornarle. Es que es la escuela clásica de la música. Si ustedes se remontan un poquito al pasado y escuchan a saxofonistas como Olmedo Torres, ajá, o como el mismo Lucho Gordón, que todavía sigue en vida, y otros más, Lucho, claro, Silva, que son, sí, ocupan, tocan la música italiana justamente con esa escuela que es la principal y la primordial. Nosotros queremos, antes de despedirnos del programa, pedirte un favor inmenso. Queremos que se despidan con musiquita para dejar alegrando a la gente. Si tienen una canción más, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. ¿Cuál van a tocarla? Vamos a tocar el Pilawí. El Pilawí. Ajá. Ya. Bueno, entonces, Estuardo Rivadeneira. y Jimena Martínez con Adrián Torres de Los Controles. Les agradecemos por habernos escuchado y les esperamos la próxima semana a esta hora. Y muchas gracias, Adriancito, que siempre te pongo estos conflictos complicados, porque cuando viene acá la banda no saben lo que tenemos que mover aquí todo, y a veces el tiempo se hace un poco complicado. Pero le agradezco mucho, Adrián, por el control master que está, y nos vemos la próxima semana en el programa Las Bandas, Voces y Sonidos. Y publicitarios en Radio CCE.